Ejercicios espirituales. Plática inicial. Pocas veces se podrá decir tan de verdad aquello del antiguo cántico litúrgico. Nos ha reunido y nos ha juntado el amor de Dios. El amor de Cristo nos ha unido como cristianos, de una manera especial, en una vocación particular específica, a estar unidos con Él sin distracciones, con un corazón indiviso. Y podemos añadir que nos ha reunido ahora para los ejercicios con un sentido de renovación de nuestro amor al Señor. En esta breve introducción vamos a recordar algunas de las ideas fundamentales que expone San Ignacio al comenzar los ejercicios. Y el cuadro pudiera ser el de la última cena, cuando nuestro Señor, hablando de la vid y los sarmientos, les dice a los apóstoles: «Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quisiereis y se os dará. En esto será glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto». Es decir, nuestra vida de entrega no la quiere el Señor para que sea estéril, sino para que lleve mucho fruto. Únicamente que la condición es estar unidos a Él. Y esta unión la podemos ver como unión en la palabra, unión en la vida y unión en el asemejarnos al Señor. Unión en la palabra en cuanto que nosotros hemos de llevar la palabra del Señor, no la nuestra. Él es el que ha venido a sembrar la buena semilla. Desde el principio de la Iglesia se planteó el problema, incluso en la interpretación misma de la Sagrada Escritura. Ya en el siglo II se encontraba San Ireneo, gran padre de la teología católica, con los gnósticos, que daban una interpretación diversa a la Sagrada Escritura. Se planteaba San Ireneo el problema: ¿cómo podemos estar tranquilos, seguros de que la interpretación que nosotros damos es la verdadera? Y él decía: la interpretación de la gran Iglesia, esa es la interpretación verdadera. La gran Iglesia, que él la contrapone a eso que llamaba pequeñas reuniones de los que se separan de la Iglesia. Y todavía yendo más al fondo, decía San Ireneo: vamos a ver qué tradición hay en las iglesias fundadas por los apóstoles, porque allí donde los apóstoles han fundado una iglesia, se conserva fidelísimamente la interpretación que ellos han dado de la Sagrada Escritura. Pero como sería muy largo tener que ir visitando las iglesias todas fundadas por los apóstoles, desde Jerusalén, Roma, Corinto, Filipos, Éfeso, dice él, vamos a ir a aquella con la que tienen que coincidir todas las demás, que es la Iglesia de Roma. Nosotros aquí también podemos decir que en la palabra que decimos hemos de tener sobre todo el sentido del magisterio de la Iglesia, que concretamente, de una manera tan especial en la Divina Providencia, está resumido en esta Iglesia de Roma, que nos habla por el Vicario de Cristo. Unión en la vida. Esa vida que recibimos por el bautismo y que sólo la perdemos por el pecado mortal. Una vida que aumenta por la Eucaristía, y es precisamente la vida que nos hace vivir aquella expresión del Señor en el capítulo 14 de San Juan: el que me ama será amado de mi Padre. Esa vida consiste en ser amado y amar. Finalmente, es una unión con el Señor en el asemejarnos a Él. San Pablo, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, cuando trata de la vida nueva en el Espíritu, dice cómo a los que de antemano conoció Dios, también los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo. Es el gran proyecto de Dios Padre, que todos los predestinados se parezcan al Hijo, sean conformes con la imagen del Hijo. Y en la carta a los Filipenses, en un texto que muchas veces hemos de citar, en el capítulo segundo, dice también San Pablo: «Tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús». Este sería el modo de asemejarnos a Él, parecernos a Él, tener los mismos sentimientos que Él tuvo. A lo largo de los ejercicios, con la ayuda del Señor, veremos cómo esto hoy ha de verificarse principalmente por la misericordia. Los sentimientos del Señor que hoy más hemos de expresar en la vida de la Iglesia son los de la misericordia. Estos días de ejercicios, particularmente, ayudan a que esa palabra que tenemos que transmitir y de la que nosotros vivimos, la podamos penetrar mejor a la luz de la Sagrada Escritura, a la luz de las enseñanzas de la Iglesia, que necesariamente serán la base de todo lo que podamos tomar como materia de oración. Y en los ejercicios encontramos también la posibilidad de una mejor preparación para recibir los sacramentos, y de modo singular, la Eucaristía, que es la que nos une con una participación suprema de vida con el Señor. En cuanto a los ejercicios mismos, sabemos que tienen en San Ignacio como ideal el llevar a un conocimiento íntimo del Señor para poder imitarle, de tal manera que lleguemos a conformarnos con la imagen del Hijo, tener los sentimientos de Él. Es exactamente el fin primario de los ejercicios. Como medios podemos decir que en el mismo capítulo 15 de San Juan, en las palabras que hemos leído, en el versículo 16 se nos dice: «No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo conceda». Parece que aquí podemos ver inmediatamente cómo el gran medio relacionado con el llevar el fruto es orar, pedir. Y este es el primer medio también en concreto durante los días de ejercicios. Pedid sin cansaros, como dice Jesús en el comienzo del capítulo 18 del Evangelio de San Lucas. Y junto a la oración está la disponibilidad. Porque si hemos de ser colaboradores del Señor, como dice San Pablo, hace falta que estemos dispuestos a lo que Él quiera. Él es el amo. Nosotros somos servidores suyos. Colaboramos con Él a su servicio. En la terminología de San Ignacio, esta disponibilidad diríamos que responde a aquello que Él presenta como necesario para los ejercicios. Entrar con grande ánimo y generosidad para lo que el Señor quiera. Otro elemento que presenta San Ignacio en los ejercicios como muy importante es cortar con todas las ocupaciones ordinarias. La razón es para poder entrar más a fondo en este misterio de Cristo. Durante el año todos estamos sobrecargados de trabajo y lo que más necesitamos son algunos días en los que podamos dedicarnos más totalmente al Señor. Algunas de las congregaciones más actuales en la Iglesia han comprendido que no les basta ni siquiera una hora diaria de adoración al Santísimo, además de la Santa Misa, sino que el sábado y el domingo hay que dedicar más tiempo a la oración, a la unión con el Señor. Y esto es lo que dinamiza y da sentido a su trabajo, porque si no, no resisten. No podemos todos hacer eso, ciertamente. Cada congregación tiene también su espíritu propio. Pero esto nos está indicando que hoy, quizá más que nunca, tenemos necesidad de alguna temporada, por lo menos en el año, tener unos tiempos especialmente fuertes de oración. Esto requiere un ambiente de silencio total, como nos ofrecen los días de ejercicios. Por tanto, en un silencio total, en un silencio de todo el ser. No basta el silencio en que no haya sonido. Tiene importancia este silencio exterior porque naturalmente influye. Pero lo que importa es el silencio de todo el ser, del cual es una manifestación el silencio de la palabra. Aquí es donde, quizás más que en ningún otro aspecto, podemos tomar como ejemplo para los ejercicios la oración solitaria de Jesús, de la que habla el Evangelio ya al comienzo de la vida pública, y que dura hasta la oración del huerto de los olivos. Cuando nuestro Señor interrumpe el trabajo apostólico, se separa de todos y se va a solas a estar con su Padre, y está horas con el Padre. Si Él, en su vida pública, ha hecho esto tantas veces, es mucho que nosotros, que tenemos esta vocación tan particular de vivir unidos a Él, sintamos la necesidad de estar a solas totalmente con el Padre, en esa absoluta soledad, unos días al año. Si estos son algunos elementos, condiciones y actitudes que nos ayudarán a hacer con fruto esta experiencia de ejercicios, ya desde el principio debemos orientarnos hacia lo que decíamos antes, que el amor de Cristo nos ha reunido para una renovación de nuestro amor. En estos días nos conviene recordar que todo el sentido de nuestra vida nos lo da el gran don de la fe que se expresa en el amor. Todos somos conscientes del ambiente secularizado y secularista que nos rodea, que fácilmente nos puede influir y limitar en nuestra conducta cristiana y religiosa. Por eso, unas palabras del Papa dirigidas a un grupo de obispos pueden servirnos de orientación. Decía el Papa: ante la secularización, que cada vez está avanzando más, la Iglesia siente la obligación de gritar también cada vez más fuerte la presencia de Dios en este mundo. Es decir, no se trata de algo secundario para nosotros, como quizá en otros tiempos, en los que todo era más tranquilo, sino que estamos en un ambiente en el que se pretende que desaparezca Dios. Por eso nosotros, los cristianos y religiosos, hemos de ser más que nunca conscientes de lo que significa el don de la fe, creer en Dios, y sobre todo, el don de la fe en Jesucristo. Nuestra posición hoy es, me parece, muy parecida a la que refleja el Evangelio de San Juan, cuando presenta esa tremenda oposición entre Cristo y los suyos, los que han conocido al Padre, los que han conocido a Cristo, los que han conocido el amor, y el mundo que no ve, que es ciego, que odia, que no ama, que no cree en Cristo y no cree en el Padre. Esta contraposición no en todos los momentos de la historia se ha vivido de la misma manera. Ha habido momentos en los que hemos vivido en un clima en los que se creía en Dios y todo el ambiente era de fe y religiosidad. Sin embargo, ahora estamos viviendo este ambiente que aparece tan claro en el Evangelio de San Juan, de hostilidad a Dios, a Jesucristo, a su Iglesia. El Evangelio de San Juan es, por una parte, el Evangelio del amor, el Evangelio universal en el que el Señor dirá precisamente que Él ha venido a morir por aquellos a los que Él ama, y llegará a decir con tanta fuerza: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Por ese mundo entrega a su Hijo. Pero por otra parte, es el Evangelio que tanto habla de los suyos que no le recibieron, de su pueblo que le tenía que haber recibido, pero no le ha recibido. A los que le recibieron, dirá San Juan, les dio el poder de llegar a ser hijos suyos. Estos son los verdaderamente suyos, aquellos a los que amó hasta el fin. Esto es lo que recogió la primitiva catequesis cristiana y los primeros documentos cristianos cuando nos hablan de los cristianos como escogidos por el Padre, y de que la fe es una iluminación. Es la misma idea del prólogo del Evangelio. La luz ha venido al mundo, pero el mundo con sus tinieblas ha tratado de apoderarse de la luz y sofocarla, pero no ha podido. El haber recibido el gran don de la fe no es para que nosotros nos sintamos privilegiados en el sentido de que por nuestros méritos somos más que otros. Ningún evangelio insiste tanto como San Juan en que nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no le atrae hacia mí. Es un don de Dios. Y esto es lo que tanto repetirá nuestro Señor en el Evangelio de San Juan. Precisamente la idea de don. Los que tú me has dado, para que yo les dé la vida eterna. Pero por otra parte, hemos de reconocer el don que hemos recibido, como hace la Santísima Virgen cuando se siente llena del Espíritu Santo después de la concepción virginal de Jesús, ante la exclamación de Santa Isabel. Ha hecho en mí cosas grandes el que es todopoderoso. Ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Y ha hecho cosas grandes. El que partamos del hecho de que Dios ha tenido con nosotros una misericordia muy especial y que nos ha revelado, como dirá San Pablo, a su Hijo Jesucristo, es para nosotros uno de los motivos más poderosos de nuestro amor al Señor. Uno sabe y comprende que no hay motivo más grande para amar que saberse amado. Y para nosotros sería una traición al Señor no agradecerle el don de la fe, que es el fundamento no sólo de que podamos creer en Dios, sino de que podamos amarle. Y por tanto, la postura que tomamos ahora, partiendo de las palabras del Santo Padre y del Evangelio de San Juan, nos ha de llevar a reconocer que es verdad que Dios nos ha dado una fe y una luz que muchas personas no tienen. Como esto no es por nuestros méritos, no nos envanece, pero nos obliga a mucho más, a acogerla con agradecimiento y con fidelidad, y a manifestarla con nuestra vida, y esto es lo principal. Que vivamos, por la misericordia del Señor estos días, pidiéndole especialmente a la Virgen, que ella nos enseñe cómo vivir en forma comprometida este don de la fe en nuestra vida cristiana y religiosa, y a manifestarle nuestro agradecimiento al Señor, y sobre todo, a amarle. Pensando en estos ejercicios, he comprendido más que nunca que no tiene sentido nada en nuestra vida más que amar. Amar al Señor y a los demás por Él. En definitiva, para el hombre lo último, lo definitivo es amar, y amar a Dios, que es el primer mandamiento. Y así quisiera que con la ayuda del Señor queden enfocados estos ejercicios en algo que es tan elemental, lo más sencillo de nuestra vida cristiana, pero por otra parte, lo más difícil. Para eso hemos de pedir mucho al Señor en estos días, vivir así en profundidad y tener una experiencia más honda de que el Señor me ama y de cómo mi vida no va a poder ser otra cosa que amarle y amar a los hermanos. Con esto, todo lo demás pasa a segundo plano. Para esto precisamente vamos a insistir en la oración. Son días en los que, a la luz de Dios, en medio de esa profunda antirreligiosidad que se percibe, nosotros, más conscientes de nuestra fe, procuramos penetrar en las grandes verdades que nos presentan los ejercicios, pidiéndole al Señor esta gracia de ser más intensamente creyentes. Es como poder respirar aire puro cuando uno se encuentra en un ambiente contaminado. No podemos salir de este mundo. El Señor le decía a su Padre cuando pedía por los apóstoles, «No te pido que los saques del mundo, pero que los guardes del mal, porque no son del mundo». El Evangelio de San Juan, como fondo de todos los ejercicios, es el Evangelio del amor, de la felicidad, del gozo, de la paz de aquellos a los que el Señor ha llamado y que han encontrado al Señor como aquellos primeros discípulos. Hemos encontrado al Maestro. En esta oración no pedimos cada uno solo por nosotros. Pedimos por todos. Es la oración de la Iglesia. Pero pedimos especialmente por los que el Señor nos ha reunido para poder hacer ejercicios. En la oración necesitamos una profundidad de recogimiento, y hemos de considerar estos días y este ambiente como un oasis en nuestra vida de tanto movimiento, pidiendo mucho al Señor y esforzándonos por mantener esa purificación interior, que es esa paz, es no dejarnos dominar ahora por ninguna otra preocupación para poder encontrar al Señor. Ciertamente, cuando vemos a nuestro Señor, como indicábamos antes, que en su vida pública deja su ministerio apostólico para estar a solas con su Padre horas y horas, de día y de noche sobre todo, comprendemos que hay una necesidad del Espíritu, que necesita estar a solas completamente con su Padre. Y eso es lo que nosotros queremos. Estar a solas, pidiéndole mucho. Que no sea solamente estar, sino estar de una manera consciente, para poder amarle más. Para poder vivir más nuestra fe. Y después ser fieles en el testimonio de nuestra vida. Que será muy complejo, sí, lo estamos viendo. Las circunstancias de nuestro mundo son muy complejas. Pero precisamente por eso necesitamos ir a la raíz de todo, a aquello que es la esencia de nuestra vida, que es comprender y vivir el amor a Dios. Y el amor, como diría el apóstol San Pablo, el amor en Cristo Jesús, ahí es donde lo tenemos nosotros centrado todo. Esto es como una panorámica de lo que hemos de procurar que sean estos días de ejercicios, para una renovación o una profundización de nuestra vida cristiana y religiosa en el amor. Para una profundización, porque al final nos encontramos con lo más sencillo de nuestra fe, que es lo que nos diría el apóstol San Pablo. Me amó y se entregó por mí. Y entonces yo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y yo vivo para amarle. Pero también, ¿qué otra cosa más grande hay en la vida cristiana que esta, y que pueda ser mejor el motor de todo el resto de nuestra existencia en nuestras relaciones con el Señor y con todos los hombres? Y como patrono particular de los ejercicios, ¿quién puede ser sino Nuestra Señora, la Virgen María? Nadie como ella nos puede acercar al misterio de la redención, porque nadie como ella ha entrado en ese misterio. La Virgen es reina de cielo y tierra. Aquella sencilla y humilde Virgen de Nazaret es la reina de todo lo creado. A ella hemos de acudir con gran confianza, porque precisamente ella reina como madre, y como decía el Concilio, ha sido asunta en cuerpo y alma al cielo, para mejor poder interceder por todos nosotros, porque desde allí nos sigue con su mirada maternal. Que todos, unidos en la oración, como aquellos días que preceden a la venida del Espíritu Santo en el cenáculo, y especialmente en el momento de la celebración eucarística, unidos con la Virgen, pidamos unos por otros, y procuremos que así el Señor obtenga lo que Él ha pretendido al llamarnos a la vida cristiana y a la vida religiosa. Que no sea nuestra vida pobre en fruto, sino que llevemos fruto, llevemos mucho fruto, y nuestro fruto permanezca. Algunos textos bíblicos que pueden ayudar para la oración. San Juan capítulo 3, versículos 16 al 21. San Juan capítulo 14, versículo 21. San Juan capítulo 15, versículos 1 al 9 y el 16.